Muy buenas noches, estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. En el 105 de tu frecuencia modulada favorita, Jimmy el Fiu de Miro, una vez más, te saluda desde aquí de la ciudad de Gijón, en Asturias, en un programa siempre distinto y nunca distante de ti. En un programa que una vez más tratará de no copiarse a sí mismo, de no parecerse al anterior y de tener totalmente ausencia de pautado. Ewin Bear Trio, una vez más, sirve para presentarnos el programa de esta noche, en el que haremos una incursión en un bar, en un café, el Café Alambique, en Gijón, que ha apostado por la música en directo. Y como aquí llevamos apostando por la defensa de la música en directo mucho tiempo, pues después de haber estado en Granada asistiendo al final de la gira de Les Luthiers, los premios Mastro Piero, o después, mucho antes, de haber estado en el Café Don Pedro, en el concierto de los Blasters, sacando nuestros micros a la calle, pues en esta ocasión nos hemos ido a atrever, nos hemos atrevido a ir al Café Alambique y hacer un reportaje allí que os ofreceremos convenientemente esta noche, pero que además vamos a aderezar con una música determinada, el candombe, porque tiene mucho que ver con la regencia del Alambique, que ya cumple su 25 aniversario y que espero que sea un programa dinámico en el que prime sobre todo la música y en el que supongo que, lo primero de todo, deberé pedir disculpas por lo que significaría hacer un programa fuera de casa con las condiciones que eso suele tener, y es que las unidades técnicas, los medios de que disponemos para hacer los programas fuera de nuestro entorno habitual, aquí en los estudios de la calle Puerto de Tarna, pues hacen que a veces haya problemillas técnicos, que espero que sepáis disculpar, y desde aquí intentaremos subsanar algunos de ellos. No obstante, también veo, además, incluso que tengo algún problema con el podcast. Espero que no haya problema en la grabación, que la estoy viendo como de muy mala pinta. Pero, en fin, hoy está el ordenador un poco de aquella manera. No sé si influye el viento que nos está azotando estos días en la región y en la ciudad en particular. Pero el caso es que va a ser un programa que va a intentar mezclar el ritmo de candombe con el reportaje de auténtica música de jazz en el Café Alambique en Constitución. El programa de hoy, Café Alambique Live Music en Constitución. Lonja de cuaremba por la acera, chico repique piano la madera. Lonja de cuaremba, alma del viejo murallón, se enerva la mano del moreno bajo el farol. Lonja de cuaremba por la acera, chico repique piano la madera. Lonja de cuaremba, alma del viejo murallón, se enerva la mano del moreno bajo el farol. Cha cha, suena mi tambor, cha cha, bolita de flores, cha cha, suenan los tambores, cha cha, bolita de flores. La mamá vieja nunca se queja, vive su vida feliz. El gramillero, el escobero, bailan su ritmo feliz. Thank you. lonjas de cuarén van por la acera, chico repique piano la madera, lonjas de cuarén, alma del viejo murallón, se enerva la mano del moreno bajo el farol. El candombe, con el que empezamos el programa de En Campo Aperto de esta noche en Radio Crash, en el que sabéis que tenemos acuñada la frase de que el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tienen sus habitantes en percibir la línea melódica del bajo. Acogiéndonos a esto, y no precisamente estrictamente en lo que sería ritmo de cuerda, tenemos que recordar que el candombe tiene sus llamadas. El término candombe ha tenido en territorio uruguayo significados diversos desde sus primeras apariciones en el periodo colonial. Todo parece indicar que viene de la época de los esclavos que llegaron allí, procedentes lógicamente de África, y que lo que hoy en día llamamos candombe constituye una especie musical de reciente data que echa mano de elementos expresivos de origen remoto y difícilmente documentable. Esto es todo, como siempre, muy discutible y cada uno podrá extraer las consecuencias que crea oportuno. De la segunda mitad del siglo XX es esencialmente una canción cuya rítmica es compatible con el entramado explícito e implícito de la llamada de la tradición afromontevideana y que se puede superponer a él. Ese entramado es una compleja interacción entre tambores, reconocidos tradicionalmente como tamboriles, de básicamente tres formatos que responden a tres tipologías de comportamiento musical. Y, por favor, no meramente rítmico, según la audición prejuiciada eurocentrista. Son el chico, el repique y el piano. No hay una llamada única e inamovible. Existen variantes de acuerdo a tradiciones diferentes conservadas en barrios diferentes. Existen tempi o velocidades diferentes. existe un potencial renovador propio de todo hecho cultural vivo. Vamos a escuchar, esto que acabamos de escuchar antes, por cierto, eran las lonjas del Quareim, y vamos a escuchar ahora al representativo uruguayo Jorge Drexler, con una memoria del cuero que nos da muy bien el toque del candombe esta noche en In Campo Aperto Radio Crash. De un barco carguero vino mi abuelo salvando el cuero. Mi abuelo vino en un barco aliado, cuatro puertos los rebotaron. Con toda el hambre, con todo el miedo, con lo que no se llevó el saqueo. Vino escapando, vino escapando. El chico, el repique y el piano en su estado natural con Jorge Drexler en un programa de In Campo Aperto, en donde vamos a iniciar ya, vamos a empezar a ofreceros el reportaje que hemos realizado en el Café Alambique el día 1 de este mes, durante la actuación de una banda, de un grupo, de un cuarteto de jazz, en la línea que el Café Alambique ha decidido apostar por la música en directo, los jueves sobre todo, aunque incluso ha habido semanas en que ha habido dos conciertos, por aquello de la coincidencia con el Festival de Jazz de Gijón. Y como es muy de agradecer que haya bares como el Café Alambique que apuesten en los tiempos que corren y con la que está cayendo por la música en directo, pues nos hemos ido hasta allí con nuestro micro en ristre y hemos grabado unos documentales que vamos a pasar a ofreceros poco a poco. El primero de ellos es el que presenta un poco lo que es el café, y como os digo, espero que sepáis disculpar las deficiencias técnicas que puede haber durante la emisión, que intentaré desde aquí atenuar lo más posible, pero que evidentemente pues los medios con los que contamos son muy precarios y además grabaciones, sobre todo en la parte musical, son complicadas con una digital. Vamos a ver cómo sale, a ver qué os parece, y vamos con la presentación del reportaje en el Café Alambique, el día 1 de diciembre, cuando iba a actuar, antes de actuar, el grupo Entre Líneas y Jazz Quartet. Radio Crash 105.0 presenta En Campo Aperto en el Alambique. Saludos de Jimmy, el tío de Miro, una vez más, en un nuevo atrevimiento del programa En Campo Aperto, con ausencia de Pautado, como sabéis los que lo seguís habitualmente, y que en esta ocasión pues hemos decidido acudir a conocer un bar por dentro, a ver las tripas de un bar que últimamente está asombrando a la ciudad por su iniciativa de música en directo. Hablamos del Café Alambique, que está radicado en Constitución, en la Avenida de Constitución, aquí en Gijón, en Asturias, enfrente de la gasolinera, como se le conoce popularmente, enfrente de lo que es ahora mismo el solar de la Escuela de Ingenieros Industriales, la Escuela de Peritos, y que desde hace unos meses pues viene desarrollando una labor absolutamente necesaria en la ciudad, que es programar música en directo, y sobre todo con los tiempos que corren, pues como que es muy de agradecer. El Café Alambique es un bar pequeñito, es un bar acogedor, y además tiene una terraza preciosa, magnífica, que está en la Avenida de Constitución, y que digamos que este bar ha conseguido también, además de lo que es programar música en directo en un bar tan pequeño, con unas limitaciones como las que tiene el local para el aforo sobre todo, el acercar la terraza a los músicos, con lo cual consigue que haya dos tipos de público: el público que está dentro y el público que está afuera. Los músicos están en el centro, digámoslo así, que es la parte, según se entra al bar, a la izquierda, que los músicos decidieron en su momento que era el sitio más adecuado, dentro de las limitaciones, como decimos, y lo que consiguen es estar actuando, y hay una gente que mira hacia afuera, para los músicos, y otra gente que está en la terraza que mira hacia adentro, para los músicos, y escuchan perfectamente desde afuera, como hemos podido comprobar en más de una ocasión, los conciertos. En este caso, en el Alambique, vamos a grabar un concierto, vamos a hablar con las personas del bar, vamos a colarnos en la cocina, vamos a más o menos haceros conocer un poquitito, si es que no lo conocéis, no sabéis lo que os perdéis, porque el Café Alambique tiene un sabor especial y programa música en directo los jueves. Los jueves son el día del Café Alambique, y vamos a intentar haceros un reportaje extenso sobre esta actividad que desarrolla este bar en la Avenida de Constitución. Bueno, estamos aquí en el Café Alambique con el responsable del local, Gustavo Zarrillo Mera, que para lo sucesivo va a ser Gus, porque así lo llama todo el mundo. Gus, el del Alambique, ¿no es cierto, Gus? Muy bien, buenas noches a todos. Aquí estamos, sí, soy Gus, el del Alambique. Y bueno, aquí a ver si disfrutamos un poco de jazz esta noche. Bueno, el Alambique es un bar, para los que no hayas estado nunca, que es un bar que trabaja todos los horarios, digámoslo así. Cuenta con una plantilla que tenemos por aquí apuntada, que vamos a leer ahora mismo, que son Paco, el Francisco Echizarreta, el Paco de toda la vida, para Gus, Daniel Rodríguez, Daniel García Antialgo, que es Dani, el Barrio de Murphys, Dani, el de por las mañanas, digámoslo así, y después Daniel García Antialgo, perdón, que es el Dani de por la mañana, que es el fiel Dani que abre los desayunos, y después Daniel Rodríguez Dani, que es un chico que está ahora por las tardes apoyando también en la barra, y después Paula Méndez, que se encarga en la cocina de amenizar los pinchos, y que iremos a verla después. Y después, por supuesto, Eloína, la madre de Gus, que aporta el apoyo logístico que comentábamos antes, ¿verdad, Gus? Eloína es ese toque a veces, ¿no? Son las recetas mágicas. Su libro de recetas mágicas. Siempre nos está aportando cosas y ayudando mucho. Y es la que lleva el tema de la cocina por la mañana. Su experiencia y su estar en el bar es, vamos, tiene que estar aquí siempre. Bueno, hay que decir que el Alambique lleva en Gijón 25 años, ¿va a cumplir cuándo? El año que viene, en el 2012, a mediados del 2012, el 11 de junio. Bueno, el 11 de junio, y como consecuencia de eso, parece ser, que eso fue lo detonante, lo determinante, parece ser que de repente, aunque ya se le había dado la idea, yo recuerdo que lo habíamos comentado hace mucho tiempo ya, de por qué no haces conciertos aquí, y tal, y siempre, claro, todos comprendíamos que era un bar muy pequeño, Pero con el 25 aniversario parece que de repente, y sobre todo ahí se verá sobre todo la mano de Miguel Uría, que supongo que será el que más hizo el trabajo de convencerte de intentarlo. Más que nada de conectar con la gente, ¿no? Ha sido importantísimo la aportación que ha hecho para nosotros, porque nos puso en contacto con la gente que realmente puede tocar, quiere tocar, tiene calidad para tocar y se mueve en este mundo, ¿no? El caso es que hablamos de más o menos altura del final del verano, en donde de repente decides que, bueno, voy a hacer un conciertito por aquí del 25 aniversario, ¿no? Sí, algo así, lo veníamos masticando, bueno, lo habíamos hablado contigo, lo habíamos hablado con Miguel muchas veces, años atrás, era ya algo caprichoso, digamos, y bueno, y para celebrar los 25 empezamos con el primero, que fue un dúo, y funcionó muy bien, tuvo muy buena aceptación, la gente le gustó y tal, y bueno, y llevamos 14, han pasado hasta quintetos por aquí, o sea que ya... O sea que ha habido dúos con, y además ha habido diversidad de ritmos, ha habido incluso tango, sí. Ha habido jazz rock, ha habido blues, rhythm blues, funky, ha pasado por aquí, vamos, de todo ya. La línea es muy amplia, pero lo general es, lo que buscamos es que esté siempre relacionado con el jazz, ¿no? Incluso gente que esté experimentando, pero la línea es así, rhythm and blues, y bueno, luego jazz, que puede funcionar de muchas formas, ¿no? ¿Ha habido algún pequeño problema en adaptar al público habitual a que los jueves de repente se encontraran con que había un tipo de bar distinto al que estaban acostumbrados, y eso parece que se va superando, ¿no? Sí, se va superando, la gente le va entrando, aprende también, todos aprendemos evidentemente y vamos disfrutando de la música y bueno, pues vamos haciendo nuestros silencios, ¿no? Que también se agradece evidentemente, y bueno, yo desde aquí ya quiero agradecer a todos los que vienen, a todos los que hacen posible esto al fin y al cabo, porque si no hubiese participación evidentemente los músicos no podrían tocar, y entonces es muy gratificante, ¿no? De hecho, me han comentado que ya hay algunos clientes que creo que llegan y dicen: oye, pero si hoy es jueves, ¿por qué no hay concierto? Sí, algo así, ya como que es algo muy de la casa, ¿no? Y bueno, yo súper contento, te podrás imaginar, súper muy satisfactorio. Yo creo que es lo que nos quedaba ya. Después de esto ya nos toca cerrar, porque ya no cogemos más aquí. Bueno, pues vamos a dejar a Gus porque está en su faena, pero nos tiene que adelantar que hoy venimos a grabar el concierto de Entre Líneas Cuartet, que es un concierto de lujo, cuéntanos. Sí, bueno, es un concierto yo creo que muy guapo de ver. Es gente muy joven, sorprendente, gente de escuela, y gente que, bueno, tiene sus bolos por ahí, el batería Manu Molina, es el batería de Nacho Vegas, gente que se mueve muy bien, gente que se dedica a la música en exclusiva, y esta es su formación preferida, digamos, es un cuarteto de jazz con saxo, guitarra, contrabajo y batería. Muy bien, bueno Gus, pues larga vida a los conciertos en el Alambique. Muchísimas gracias, y aquí estamos. Un abrazo para todos. Bueno, pues muy bien, estas eran las palabras de Gus, el responsable del local Alambique, Café Alambique, que a prisa y corriendo le hemos pillado aquí en un cuartito que tiene aquí en el local para que nos diera sus impresiones, primeras impresiones, en el reportaje de esta noche que en campo aperto está efectuando para, como no, terminar de desembocar en el concierto de Entre Líneas Cuartet. Entre Líneas Cuartet, que es la banda que va a actuar. La banda que va a actuar esta noche, decía, es que estoy mirando aquí la digital a ver si está bien con los medios técnicos que disponemos, intentar que esté en su sitio, creo que sí. Os decía que esta noche va a actuar aquí Entre Líneas Cuartet, que está compuesto por Miguel Gallego al saxo, Diego Calderón a la guitarra, Antonio Romero al contrabajo y Manuel Molina a la batería. Empezarán a las 22 horas, ahora mismo pues faltará hora y media para que comience el concierto, dentro de poco llegarán los músicos y empezarán a montar sus instrumentos, y esperamos además tener ocasión de, porque así se lo ha comentado Gus y no han puesto ningún impedimento, incluso aunque se grabe el concierto, vamos a ver qué calidad de sonido logramos. Y son gente proveniente de puntos tan distantes como Ciudad Real, Santander, Madrid o Gijón. Son cuatro músicos que se encontraron en Pamplona, donde cursaron sus estudios superiores en jazz y después dieron forma a este proyecto en el año 2007. En el directo es donde más a gusto se encuentran Miguel Gallego a los saxos, Diego Calderón a la guitarra, Antonio Romero al contrabajo y Manuel Molina a la batería. Su repertorio se basa en temas originales compuestos por los miembros del cuarteto y en los cuales pues proponen su particular visión de este panorama actual del jazz. Además interpretan versiones modernas de viejos estándares y temas clásicos del género. Así nos lo explican ellos en un folleto que Gus tiene distribuido por aquí, por el local. Entre líneas Jazz Quartet ha participado en el ciclo de obra cultural de Caja Madrid, realizando conciertos en auditorios de varias ciudades como Barcelona, Santander, Ciudad Real y Madrid. Además, desde su formación, también realizan conciertos en pequeños locales y clubes de jazz, en Logroño, Pamplona, Santander y, por supuesto, Gijón. Pues entre líneas Jazz Quartet será el grupo que os ofreceremos en In Campo Aperto, en este In Campo Aperto siempre distinto pero nunca distante de ti, con ausencia de pautado, en riguroso directo, con todos los fallos que eso puede conllevar y provocar, pero que espero que sepas disculpar, como no. Estamos aquí en el Café Alambique y esperamos que este programa especial de En Campo Aperto en el Alambique te sea lo más satisfactorio posible. Bueno, pues nos hemos colado así por la cara en la cocina del Alambique. Estamos viendo la cocina del Alambique entre fogones y aquí hay una persona muy importante porque el Alambique es muy famoso por sus pinchos. Además lo dice la gente, no es que lo diga yo, lo dice la gente. Ahora mismo la persona que os estoy comentando saca una preciosa pizza de donde estaba metida, está empezando a ponerla en una tabla. Eso debe ser una especie de pizza familiar o algo así. Sí. Estoy hablando de Paula Méndez, que nos va a explicar ahora qué es eso que hay ahí delante, Paula, que tiene tan buena pinta. Bueno, aquí tenemos una pizza familiar, como bien dijiste, que esta la sacamos como pincho también. Cada hora, 45 minutos, vamos sacando un pincho calentito para pasar por todo el bar, por dentro y por la terraza. Bueno, sí. Justo me pillaste cortándola. Bueno, tú corta, que casi se aprecia y todo. Lástima que no se olfatea desde la radio, pero la verdad... Si se olfateara sería la pera ya, ¿no? Tiene una pinta... Sí. Y bueno, esto es que el trabajo tuyo es un trabajo muy, muy poco agradecido porque la gente no te ve. No me ve nadie. No te ve y sin embargo es importantísimo cuando llega el plato que tú has preparado aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando me ven algunos se sorprenden de que hay una cocinera, hay un ser humano aquí adentro. Me ven salir y dicen, ay, es verdad. Hay cocinera, sí, la verdad que nada, me gusta mucho y estamos contentos con esto de los jueves, de los conciertos y poder recibir a todos y ofrecerles. Y pero los conciertos, de eso te iba a comentar, los conciertos de los jueves te provocan más trabajo, más problemas, bueno, salidas afuera son complicadas. La verdad que sí, un poquito más, nunca sabemos bien qué cantidad de gente vendrá, pero bueno, siempre estamos previendo y como verás ya tenemos pinchos de todos colores ahí para... Uh-huh. A ver, cuéntanos qué tienes aquí preparado, calamares. Tenemos calamares, tenemos croquetas de pollo, empanaditas de atún. ¿Qué pinta? Pinchos morunos. Uh-huh. Bueno, las pizzas y luego tenemos tostaditas afuera que son los fríos con diferentes patés y y después quesito. Aparte, bueno, tenéis una carta para el que quiera también comer a raciones o tal, que aparte de las pizzas, que tenéis varias modalidades y varias cantidades, también hay el famoso chivito, creo, ¿no? El chivito uruguayo, sí. Chivito uruguayo. ¿Y sí, qué se basa eso? Y bueno, vendría a ser un sándwich, pero lleva lomo, un filete de lomo, lleva jamón, york, bacon, huevo a la plancha, pimiento, lechuga y tomate. Todo esto viene en sándwich, en pan de hamburguesa, muy parecido a la hamburguesa, pero con filete de lomo en realidad. ¿Llevas aquí mucho tiempo ya en el Alambique? En el Alambique poco, llevo menos de un año. ¿Y estás a gusto? Muy a gusto, la verdad, contenta y trabajando muy, muy cómoda. Por tienes al responsable con la patria y el paisito, ¿no? Entre uruguayos nos entendemos, por suerte. Además, el tema de la comida pues es algo que le da también un toque especial al bar, claro. Sí, sí, tratamos eso, de tener por lo menos algo característico de nuestra tierra que es un llamador también para que lo prueben. ¿Te riña alguna vez Eloína porque la forma de hacerlo de toda la vida de ella sea o no la que tienes que utilizar? Bueno, Eloína vive mucho en Uruguay, así que con el chivito no tenemos problema. Alguna otra cosa sí, pero con el chivito por suerte no. Muy bien, pues dejamos a Paula funcionar aquí, que está atareadísima, y la verdad es que

barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Ya no te veré más. Ya no te veré más. Ya no te veré más. Ya no te veré más. Estás en el Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. Sabes que tienes crashpodcast@gmail.com o 985-14-23-45 para darnos cualquier novedad, en cualquier sentido, para criticarnos todo lo que desees y todo lo que te apetezca. Estamos aquí en directo en la calle Puerto de Tarna, en el polígono de Pumarín, en Gijón, en Asturias, haciendo un programa dedicado al café Alambique. Dedicar un programa al café Alambique, aparte de porque desarrolle música en vivo, significa dedicar el programa, como no, a la música uruguaya. No en vano Gustavo Zarrillo Mera, el gerente del local, que cumple 25 años, como nos explicaba antes, en el año 2012, pues para él esta música es muy representativa, como no podía ser de otra manera. Esto que acabamos de escuchar eran los Olimareños, un dúo de canto popular criollo que mezclaron con candombe, que fueron exiliados en Holanda y España cuando la dictadura. Y esto era Adiós mi barrio, lo que acabamos de escuchar. Vamos con otro bloque del reportaje que hemos efectuado en el local del Café Alambique, para que pulsemos de verdad, desde allí, en directo, el saborcito de este lugar que tenemos, este nuevo templo en Constitución de Live Music. Bueno, pues estamos en las afueras del Café Alambique. Se ha puesto a llover y esto no creo que haga que... Vamos a bajar un poco los volúmenes de grabación. Digo que no creo que esto haga que podamos tener problema hoy con la grabación del concierto de Treviñas y Ascuarte. Están probando. Vamos a pillarles un poquito la prueba desde la terraza, desde afuera. La guitarra Gibson parece desde aquí, no es una Gibson, un saxo tenor, un contrabajo de diseño de estos estilizados que tienen un cuerpo de mujercita con mucho talle. Estamos, como os comentaba antes, en el Alambique, pues la asociación de los músicos está de forma que consiga también meter dentro de lo que es el concierto a los que están en la terraza, como lo encuentro yo ahora. La gente se queja de frío, pero tampoco es para tanto, simplemente está lloviendo. La temperatura la vamos a ver ahora a través del cuando son las 21:32, la temperatura es de 16 grados, lo cual no creo que se pueda considerar frío para nada. estamos en la prueba del grupo Entre Líneas Quartet, que como os decíamos y os recordamos son Miguel Gallego al saxo, Diego Calderón a la guitarra, Antonio Romero al contrabajo y Manuel Molina a la batería. Aquí en el Café Alambique, a las 22 horas dará comienzo su concierto. Son ahora las 21:34. Estamos mirando el indicador del horario y de la temperatura, 16 grados, enfrente de la gasolinera de la bifurcación entre la avenida de Constitución y la calle Manuel Llanejo, aquí en Gijón. Caben en el Alambique. Hombre Luis, ¿qué tal? Vienen los van llegando al bar los aficionados a los conciertos del Alambique, los clientes, algunos de ellos que han enganchado perfectamente con esta iniciativa de Gus y que se buscan su sitio dentro de un bar pequeñito donde las mesas se cotizan, que no veas, y donde es muy complicado conseguir un sitio para poder asistir al concierto. Han probado los músicos y esperamos tener ahora recoger sus impresiones antes del concierto. Hemos quedado con ellos muy amablemente, la verdad es que son unos chicos majísimos y espero que los podáis conocer aquí en Incampo Aperto. Bueno, pues han terminado de hacer su prueba los chicos de Entre Líneas Quartet y los tengo aquí a los cuatro. Bueno, lo de Entre Líneas Quartet, lo primero que hay que preguntar es, ¿tendrá algo que ver eso con el pentagrama? A ver, ¿quién se atreve a preguntarme primero y que se identifique y que diga qué instrumento toca, cómo se llama y cómo se apellida? A ver, ¿quién se atreve? Bueno, venga, Manu Molina. Yo soy Manu Molina y toco la batería. Creo que sí, que tiene que ver más con el pentagrama que con las drogas, el nombre del grupo. Eso me parecía bien. O sea, y a nivel de con el pentagrama, ¿quiere decir que todos sois de formación clásica? Sí, de hecho nos conocimos estudiando en el conservatorio. O sea, que el conservatorio fue el que os unió para bucear en el jazz, ¿o cómo fue la cosa? Porque en Pamplona os juntasteis por ahí, ¿no? Sí, estábamos ahí estudiando jazz y coincidimos. Fuimos compañeros de piso, además de compañeros de clase algunos. Y ahí surgió el grupo. ¿Que viene de cuándo viene más o menos estable Entre Líneas Jazz? Jazz Quartet. Pues yo soy Miguel Gallego, que soy el saxofonista del grupo por poco tiempo. Porque... ¿Saxofonista tenor solo o doblas con alto o ahora con tenor, flauta? Ahora tenor, algunas veces con soprano, pero bueno, ahora soprano. Y el grupo tiene ya sus años, ya. Desde 2007, me parece. Y desde que nos vimos en el conservatorio empezamos a juntarnos a tocar composiciones propias y temas también estándares más conocidos y hasta ahora. Miguel Gallego, que eres de Ciudad Real. Sí, por ahí, un pueblo de Ciudad Real. Un asturiano, un castellano manchego. Para darle diversidad. Y tenemos aquí a un madrileño afincado en Cantabria también, me dijiste, ¿no? Y eres el contrabajista. Sí, el contrabajista, Antonio. Antonio. De Madrid, ahora afincado en Cantabria. Descríbenos ese contrabajo que llevas, porque es como esas chicas que tienen esas cinturas de avispa y tal, sí. Esos que se llevan ahora, ¿cómo se llama ese contrabajo? Pues esto es un contrabajo eléctrico, es lo mismo que el otro, pero sin los problemas de transporte. Y bueno, se lleva mejor este que el otro, sí. Muy cómodo, ¿no? Más cómodo, sí. Muy bien, bueno, y aquí a mi derecha nos queda el guitarrista, que este viene de Santander mismo. Sí. Hola, soy Diego, soy guitarrista, soy de Santander, pero vivo en y que cuando te encontraste con estos, ¿qué dijiste? ¿Qué locos están? No, lo que dije es, esto no se lo cuento a mi madre. Después dije, chicos, hay que pagar el piso y después a los dos meses ya, ¿por qué no montamos un grupo? O sea que estáis, según contáis en vuestras referencias que me ha pasado Gus, de lo que hacéis en vuestras giras y tal, parece ser que lo que impera es la música en vivo, más que grabar o algo así, ¿no? A ver, ¿quién? Manu. Pues sí, lo que hacemos sobre todo es tocar, nos juntamos para tocar, para hacer bolos, ahora sobre todo en Gijón y en Cantabria. En Santander tocamos más, hicimos una pequeña gira también para Caja Madrid, que estuvimos en Barcelona, en Madrid, en Ciudad Real. Pamplona, Logroño. Y grabar poco, ahora vamos a grabar una maqueta, ahora estos días, mañana, aquí en Gijón. Bueno, sí, porque es que me habéis pasado los temas que vais a tocar y es que tenéis temas propios, entonces para interesar es un disquito, ¿no? ¿O no? A ver, Antonio. Sí, bueno, de momento maqueta, disquito también, se hará, sí, mejor temas propios, me gusta más, temas propios. ¿Sois de los que pensáis que se puede colgar en internet y que la gente se lo baje gratis y cosas de esas? ¿Esto de discográfica? ¿Cómo va el tema? Pues eso, yo creo cada uno con sus temas. Yo puedo hablar de los míos, a mí eso me da igual. Sí, me da igual que se lo baje en internet. Sí. Tampoco los tengo registrados ni nada. Pero ¿sabías que a Lou Reed una vez le preguntaron que qué prefería más, si grabarse un buen disco, el mejor de su vida, o tocar en directo? Y le dijo al de Rolling Stone de aquella, hace muchos años, que la diferencia, para que te quede claro en tu vida, es que grabar un disco es como hacerse una paja y tocar en directo es como echar un polvo. Vaya. Eso lo dijo Lou Reed. Prefiero tocar en directo. ¿Estáis de acuerdo con Lou Reed? Prefiero tocar en directo. Esto es, te sientes el calor de la gente, pero el estudio es... Prefiero un buen concierto a un buen disco. es muy frío el estudio y luego los micros son muy delicados, cogen todo, cualquier imperfección. Y hay casi más responsabilidad en una grabación, porque no solo es un tienes que tocar una vez, sino que eso se va a reproducir muchas veces y cualquier fallo pequeño puede ser, se puede convertir en grande. La guitarra pide lo mismo. Pensando que Lurie igual vendía no sé cuántos millones de discos y que cualquier músico de jazz no se va a comprar nunca su nunca de discos a la edición. Con lo cual la decisión era complicada, ¿no? Claro, o sea, nos lo preguntas a nosotros, pues hombre. No, digo que la pregunta que le hacía que era precisamente porque era millonario, claro. Como para venderse mejor todavía. Si se lo hicieron antes de una gira, seguramente diría eso, claro. De todas formas era un masturbador, o sea, hicieron discos y grabaron y vendieron un montón de discos, o sea, que no quiero decir nada, pero... Bueno, ¿hay alguien de vosotros que sea la primera vez que toca aquí en el Alambique? Yo la primera vez. A ver, vamos a ver, que me interesa tu opinión, porque los demás ya habéis estado en el Alambique, ya habéis visto lo que es un barito pequeñito, ¿qué esperas de este concierto? Hombre, ellos me han hablado muy bien del sitio y la gente es súper simpática y muy bien. No sé, pero pasármelo muy bien, sobre todo. No sé si tan bien como la gente, pero ellos pasármelo mejor. Pero... Esa cercanía, ¿no? Esa, ¿eh? Claro. Ese feeling con la gente al lado, la silla ahí, manejando la cabeza, ¿no? Ese afinamiento a la hora de tocar, que te pegas con el mástil, con el guitarra, el batería, tal, no sé qué, quítate para allá, tal, ¿no? Ahora estamos en invierno, ya el calor se va. Y ahora hay poca gente, de momento, a ver si se anima un poco más. Sí, bueno, está anunciado por las 22 horas, se ha puesto el día así como muy chungo, pero hay 16 grados, lo he visto ahí cada poco. Una buena noche. O sea, que no os preocupéis, que al final la peña viene, fijo. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues nada, a calentar la historia, vamos a grabaros el concierto, muchas gracias por habernos dejado grabar el concierto y bueno, que esperamos que sea un bolo guay y al final después, pues cuando se pidan otros tres, que solemos decir por aquí, pues que no os pongáis nerviosos y que las toquéis, sí, eso siempre. Teniendo en cuenta que la local viene a partir de las 12, a las 12 tenemos tiempo, vale. Tenéis tiempo. Pues venga, lo que nos gusta. Como dicen en el teatro, mucha muy argalla por ello, ¿vale? Gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, pues han sido las impresiones de los chicos de Entre Líneas Jazz Quartet, que son bajísimos. Uno de ellos, como habéis podido comprobar, Diego Calderón, a la guitarra, no ha tocado nunca en el Alambique y va a sentir por primera vez lo que es el calor del público, aquí afinado, a tu lado. Incluso en la terraza con la puerta de esta corredera abierta, y que la pena es que esté lloviendo. Ahora parece que quiere parar un poco, llueve menos, pero que bueno, eso les luce mucho lo que es el espectáculo y por supuesto a lo mejor incluso puede que la asistencia. Miguel Gallego al saxo, Diego Calderón a la guitarra, Antonio Romero al contrabajo y Manuel Molina a la batería. Los cuatro están a las horas de las 10 menos 10 y a eso de las 22 horas o algo así, pues comenzará el concierto de esta noche. Bien, pues estamos aquí en el Café Alambique y va a comenzar el concierto de Entre Líneas Jazz Quartet. Se ha puesto a llover de una forma torrencial, digámoslo así, por decir algo, y la verdad es que es una pena, pero bueno, el bar está muy bien de público, puede haber unas 50 personas, calculo, dentro del bar, lo cual es considerable porque el bar es muy pequeñito, como os comentaba, y vamos a intentar grabar el concierto de Entre Líneas Jazz Quartet de forma que no nos sature la grabación. Si vemos que eso ocurre durante el transcurso del concierto, pues cambiaremos de ubicación. Estamos aquí metidos en una parte de aquí del bar, aquí entre la cocina y la barra. Sentiréis el ruido de la entrada y salida de la cocina, ahí sentís un poco el saxo, y vamos a intentar ofreceros el concierto de Entre Líneas Jazz Quartet. Thank you. Thank you. Thank you. Bueno, pues aquí estamos de nuevo para la segunda parte del concierto de Entre Líneas Jazz Quartet en el Café Alambique. Estamos aquí, nos hemos colado aquí en la barra y tenemos aquí a Dani. Hola, Dani. Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. Así que tú eres el que se encarga de llevar a la parte exterior, a la terraza, las consumiciones durante un concierto. Y eso debe ser difícil, ¿no? ¿Cómo te arreglas? ¿Tienes que llevas aceite o qué? Nada, la educación, la gente aquí, por suerte, es bastante amable, no se da mucho problema. Ah, bien, o sea que no lo ves como un valor, o sea, como un problema dentro del trabajo. Un poquito así, pero bueno, un poquito más. Pero bueno, estar currando con música mola, ¿no? Hombre, vaya, que y encima con esta música. Pues venga, ánimo y al toro. Muy bien, pues nada, buenas noches. Gracias, Dani. Bueno, pues aquí Dani, que estaba operando aquí en el local, y ya tenemos a Entre Líneas y a Quartet tocando. Vamos ahí. Thank you. Thank you. a Carmelo. Café a la pique, con olor a pizza, como es habitual en este local. Bueno, ahora entrar con un tema Cinesex, que es una composición del batería, Manu Molina. Thank you. Estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. Estás en In Campo Aperto, en un programa que decidió salir a la calle, salir a un bar, al Café Alambique, a grabar un concierto de jazz. Como habréis podido notar, y hemos hecho lo que hemos podido aquí en el estudio, atenuando lo posible y lo imposible con la mesa a la hora de dar salida a la emisión, pero es absolutamente imposible porque los problemas son de raíz, los problemas son de la grabación, de la digital que satura, que estaba, aunque me coloqué al final del todo en el bar, como os contaba, como os cuento, es muy pequeñito, y es totalmente imposible mejorar el sonido. Así todo, es un documento histórico que incluso a los miembros de la banda pues les puede servir para extraer conclusiones. Porque además el sonido del público, los comentarios que puede haber y tal, son parte del espectáculo en un concierto de jazz, en un bar, evidentemente. Los acoples ya que provoca la guitarra, la entrada del saxo a veces y tal, la lejanía de la batería, el bajo a veces que satura también, pues es algo que es absolutamente imposible de mejorar aquí, aunque hago denodados esfuerzos. Y los intentos, me doy cuenta de que a veces no queda más remedio, bajando medios, bajando agudos, bajando ganancia, que no aceptar, no queda más remedio que aceptar que el problema es de grabación en la digital y que da para lo que da. Pero lo que interesa en Campo Aperto siempre es la inmediatez, siempre es la frescura del directo. No vamos en absoluto a traicionar nuestros principios y esto se emite tal cual se hizo en su momento. La primera parte del programa de esta noche dedicada a emitir el reportaje en el Café Alambique y después en el segundo bloque, candombe a todo tren. Vamos con el último corte del reportaje del Alambique con Entre Líneas Jazz Quartet. Pues seguimos aquí inmersos en el Café Alambique con Entre Líneas Jazz Quartet en todo su esplendor. Vamos a pillar de nuevo la onda. Antonio Romero. Y parece ser que además nos ha dicho que es estreno mundial, con lo cual pues tenemos una primicia en el campo aperto, el Radio Crash, una primicia de estreno mundial de Tabata, una composición del contrabajista de Entre Líneas Jazz Quartet, Antonio Romero. Están preparándose para un momento, se miran unos a otros, parece que enseguida van a dar la marca. Ahí está, está baja. Thank you. salido hasta la terraza para que pudiéramos también usar un poco el sonido exterior. A pesar de que está lloviendo, sigue lloviendo, pues a pesar de todo, el alambique conserva todo su esplendor, toda su magia y todo su encanto, sin duda. El bar está, pues no vamos a decir que petado, pero bueno, hay la gente suficiente para dar calor a los músicos y tiene buena pinta. Los músicos están deliberando sobre lo que van a tocar. Parece que va uno sobre el repertorio preparado en principio. Vamos allá. Thank you. Hay un saborcito ahora mismo, se ve que la gente está contenta. Bueno, pues muchas gracias por venir a estar en silencio, escuchar. Hemos estado encantados aquí de estar en el Alambique. Gracias por esta iniciativa de tener música en directo. Siempre hay que tener música en directo. Dan por finalizada su canción al Café Alambique. Sabéis que últimamente el personal ya viene expresamente a escuchar a la banda y que ya hay menos comentarios de los que había antiguamente cuando empezaron los conciertos. Vamos allá, Charlie Parker, personal. Thank you. Thank you. Thank you. Crash 105.0 presenta En Campo Aperto en el Alambique. Bien, pues hasta aquí más o menos lo que fue el reportaje de En Campo Aperto en el Café Alambique con el grupo Entre Líneas Jazz Quartet en el primer bloque del programa de esta noche, dividido en dos partes fundamentales. La otra parte la vamos a dedicar ahora a todo trapo, a un ritmo que caracteriza a Uruguay, que caracteriza al paisito, que no es otro que el candombe. Thank you.

esta noche se larga un aguacero. Si el repique te llama, sonando el cuero. Ya no hay chico en las lonjas, el gramillero. Y en la cuerda descansa Montevideo. Si la luna se asoma, es tu recuerdo. O si el sol se reposa en tu lucero. Y en el barrio acompaña al lucumí. Es así el aguacero que llueve aquí. Thank you. Fatto Russo, el gramillero, en In Campo Aperto, en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org, crashpodcast@gmail.com y 985-14-23-45 para darme novedades. Si esta noche se larga un aguacero, si el repique te llama sonando el cuero, Piano y Chico en las lonjas, el gramillero, y en la cuerda descansa Montevideo. Un programa dedicado con mucho cariño al paisito y a todo lo que le rodea, porque tener un bar como el Alambique, con esa aureola, con ese espíritu de música en directo, es para los gijoneses, como no, un verdadero orgullo. Hablando de orgullo, Jaime Ross nos cuenta cómo es el orgullo del candombe. Ganas, adiós juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval, el tiempo no pasa en vano. Adiós barrio, sol a mano y una puerta perfecta. No les convenció. Jaime Ross le parece mentira las cosas que ve por las calles de Montevideo. A nosotros nos parece absolutamente genial pensar que allí están como están con la que está cayendo aquí. Porque ya te digo, la diferencia con aquellos 20 y pico y 30 grados que deben tener ya por el paisito. Pues saludos desde aquí, si están a la escucha, y más candombe que es lo suyo esta noche, en el segundo bloque del programa En Campo Aperto, titulado Alambique Live Music en Constitución. Vamos a tratar ahora la figura de un representante como pocos de la música uruguaya, el negro Rada. Vamos a hablar de Rubén Rada. Vamos a escuchar un temita titulado ¿Quién va a cantar? Vamos a ver. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Rubén Rada, uno de los más representativos de la música uruguaya, los Incombustibles, de los de siempre. Un programa dedicado al candombe a toda pastilla en la segunda parte, después de haber ofrecido el concierto que hemos grabado en el Café Alambique. Café Alambique Live Music en Constitución, en homenaje a esa iniciativa que Gus ha ideado desde mediados de año más o menos, y que esperamos animarle a que continúe en el futuro al cumplir su 25 aniversario. Pues candombe, candombe pa'lante con el negro Rada. Tomarme un mate, bizcochar, chistarle al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Y en esa agua besar la novia que un día dará hijos al país. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Y en esa agua besar la novia que un día dará hijos al país. Y el tamboril irá con sus candombes, llenando de poesía mi país. La murga ensaya hoy para salir. Gracias a vos en mi país. La murga ensaya hoy para salir. Gracias a vos. Estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org, crashpodcast@gmail.com, 985-14-23-45. Estamos emitiendo en directo desde la ciudad de Gijón, en Asturias, y saludamos también, cómo no, a todos los que escucháis esto a través del podcast, porque sois legión y os lo merecéis. Y saludos, cómo no, especiales a la gente que nos escuche desde el paisito, desde Uruguay. Seguimos al ritmo del alrededor del candombe y de todos los representantes de la buena música uruguaya, y vamos a volver de nuevo con una figura como la de Jaime Ross, que en este caso, en este tema titulado Durazno y Convención, nos habla precisamente de los orígenes, del candombe y de la historia del barrio donde surge este ritmo tan característico. La calle Durazno nace a la intemperie. Ceniciento, palmeras al viento, abiertas las olas, marrones y blancas. De la playa chica que muere en el gas, la calle Durazno muere sin saberlo. Cuando se ilumina toda de lila, en pleno diciembre, a la hora más lenta, la siesta obligada. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo taconeo absorto, los giros del paseo corto de la calle Convención. La vida.

te cuida el chaval. Mi mesa la atiende la madre tierra. Ya vamos a cerrar, me dice, y yo le digo, te vi con tu niño, vivimos en la misma acera. Si ya te vas, te puedo acompañar, oh, oh, por el azul. Azul del cielo, con su vestido del azul del mar, azul del mar, por el azul. Vestido del azul del mar, azul del mar, oh, por el azul, azul del cielo, y su vestido del azul del mar, azul del mar. Madre tierra es madre soltera. La madre tierra es madre soltera, por el azul, azul del cielo, con su vestido del azul del mar. Poca gente expresa las cosas como Jorge Drexler, sin ninguna duda. Este disco además tiene una carátula de las que quitan el hipo, con el color de los ojos, color del cabello, lugar de nacimiento, etcétera, etcétera, en la frontera, con la típica fotografía de perfil y de frente, con el pulgar derecho incluido. www.radiocrash.org, 985-1423-45, estás en campo aperto, estás en Radio Crash, emitiendo en directo desde Gijón, Asturias, alrededor del Alambique y, como no podía ser de otra manera, alrededor del Candombe y de Uruguay, alrededor de Café Alambique Live Music en Constitución. Te descapé siempre temprano. Duerme cuando tiene que salir y sale cuando tiene que dormir. El músico se borra con las minas. Manzana ya no tiene gasolina. Manzana, grande corazón, manzana. Grande corazón, manzana. Fíjate del amor, fíjate del amor, fíjate del amor, manzana. Grande corazón, manzana. Grande corazón, manzana. Fíjate del amor, fíjate del amor, fíjate del amor. Cerca de Carmen de Sarandí, besa a la familia y sigue a Chuy. A veces se logra fundar el este, con un suscito azul de celeste. Su hijo centralista que la mira, se pasa en los teclados todo el día. Por eso cuando el pibe se le mira, arranca para el Chuy y va a dormir. Manzana, grande corazón, manzana. Grande corazón, manzana. Fuente del amor, fuente del amor, fuente del amor, manzana. Grande corazón, manzana. Grande corazón, manzana. Enfrente del amor, enfrente del amor, enfrente del amor. Pero nunca falta la mesa para comerse 10 milanesas. Pero nunca falta la mesa para comerse 10 milanesas. Pero nunca falta la mesa. venir, subir su de la contrabando, no pasa de caprete por el rato. El Negro Rada, de su trabajo Black Manzana, en un programa titulado Arambique Live Music en Constitución, pues nada, este tipo de música es la que mola. Alfredo, perdón, por favor. Los tambores de Juarez vienen doblando la esquina y se escucha resonar su tradición definida. Con su ritmo acompasado se van jugando la vida como si fuera un violín, suena mi cuerda querida. Cuando cuelgo mi tambor lo hago de forma sentida, con respeto y con honor cruzo la cuerda de Ancina, porque allí nació mi padre, repique de fantasía, pero yo soy de Juarez, porque lo quiso la vida. Mira cómo van sonando, pusieron cielo bailando, caminaba sin bastón, como si fuera mirando, y así sigo desfilando, de barrio sur a Palermo, cuando toco mi tambor, seguro que en paz me duermo. Bueno, a ver los Carpenters, a ver don Ignacio, ahí de madera, métale. Super!

el concierto de Entre Líneas Jazz Quartet, que la verdad es que era complicado, la grabación ha sido complicada de manejar aquí al emitir, ha tenido muchos defectos técnicos, pero hemos primado la pureza del evento, la pureza de digámoslo así, el trabajo efectuado sobre lo que era la calidad del mismo. Y después, en esta última parte, hemos apostado por el candombe a todo trapo. Y el Negro Rada es uno de los más firmes representantes de este ritmo, Rubén Rada. Candombe Jazz Tour, vamos a pillar a Rubén Rada en su salsa, y nada menos y nada más que candombe para Gardel. Ya te digo, ya te vale para todos los uruguayos que nos estén pillando ahora mismo la historia. Candombe para Gardel. Vamos a ver qué nos ha pasado aquí, a ver si podemos conseguir que el tema que queremos salga definitivamente. Vamos a ver si lo conseguimos. Para Gardel. Bueno, pues no, parece que se niega. Pues continuamos con el Negro Rada en directo. Bueno, pues no quiere, y como no quiere, pues nada, volvemos a Jorge Drexler y vamos a intentar a ver si lo arreglamos. Que está olvidado, que está cerrado como un baúl. El viento cruza la calle buscando abrigo y no hay testigos al sur del sur. La ruta no es buena, me dicen no vayas, no vale la pena. El tiempo al sur se ha detenido, se ha distraído con no sé qué. Eres en realidad una gelatina tan cristalina que no se ve. No vayas, la ruta no existe. Después no digas, no me lo advertiste. Pierdas tu sitio en la mesa, me dicen no vayas, ¿a quién le interesa? Si hubiera en total dos sitios, sería el segundo, el fin del mundo, el sur del sur. Thank you.

Lobo Núñez, Foqué Gómez, Noé Núñez. Candombe en estado puro en el campo aperto. Rock and roll, tondo. El negro Rada. Guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes, puedes divagar, puedes dar a luz o matar si quieres. Vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad. Ni siquiera mi amistad, y eso no sé. ¿Qué tiene más? Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad, yo te arruinaré el final, por camino me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. ¿Qué? Thank you. mi amistad, y eso yo sé. Te tiene mal cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad. Yo te ruinaré el final, por camino me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. Nicolás y Fede, fuerte aplauso para ellos dos. El Negro Raba es el que determina que el candombe haya sido la parte final del programa de Incampo Aperto esta noche en Radio Crash. Un programa hecho con el más absoluto de los cariños, con mucha, mucha emoción, y dedicado especialmente a la gente que trabaja en el alambique. A Gustavo Cerrillo Mera, Gus, a su madre Eloína, a Francisco Echizarreta Paco, el Paco, el del alambique, a Daniel García Entrialgo Dani el de por la mañana, a Paula Méndez en la cocina amenizando los pinchos, a Daniel Rodríguez, Dani, el chavalete que atiende la barra, las mesas y la terraza, y a todos los que hacen posible que Entre Líneas Jazz Quartet haya estado el día 1, que hayamos estado allí, que haya sido posible grabarlos, que lo que haya salido no haya sido lo esperado, que no hayamos ofrecido lo que esperábamos, entra dentro de lo que se celebra cuando uno trata de hacer un programa fuera de su entorno natural, como es el nuestro aquí. Bastante es los fallos que tenemos que pediros que disculpéis dentro de aquí de la emisora, como para encima intentar hacer un programa perfecto saliendo con una grabadora digital a grabar en un bar como el Café Alambique. Pero pensamos que primaba el documento y ahí ha quedado. Espero que hayas disfrutado lo poco que pudieras con lo que fue sobre todo la grabación, que era bastante de bastante baja calidad en algunos momentos, pero no he querido cortarosla para que quedara como testimonio en el podcast, que tampoco sé cómo va a quedar esto porque no estoy viendo precisamente una buena grabación aquí con lo que me está presentando el Audio City, pero bueno, es lo que hay y así te lo hemos contado en Campo Aperto, en Radio Crash, en riguroso directo y, como siempre, nunca traicionando nuestros principios, con ausencia de pautado y haciendo un programa distinto y nunca distante de ti. Pues fue lo que dio de sí, Café Alambique Live Music en Constitución. Es todo un placer desde aquí, desde Radio Crash, desde Incampo Aperto, apostar, como seguimos haciendo continuamente, por la música en directo. Apoyaremos a muerte hasta que nos quede un halo de fuerza, hasta que nos quede la mínima fuerza, a todos aquellos y aquellas que apuesten por la música en vivo. Haremos todo lo posible por darle la divulgación máxima que podamos, y a ti que estás ahí te recomendamos que lo apoyes, porque la música en vivo es absolutamente necesaria, y más en los tiempos que corren. El candombe lo hemos utilizado como aditamento dentro de lo que fue el programa de esta noche, porque Uruguay representa muchísimo, por razones obvias, con el café alambique. Gus me habla del candombe y me empapo en toda esa historia y en todas las vivencias que él ha tenido y que recuerda de sus años jóvenes, de sus años en donde, aparte del candombe, le hizo entrar en muchísimos ritmos musicales, y eso te da una frescura y te da un, sobre todo, un pozo para poder hacer iniciativas como la que está haciendo en estos momentos. Poner su bar a disposición de los músicos los jueves para que la gente disfrute y para que los músicos tengan oportunidad de enseñar lo que saben hacer. Una iniciativa loable donde las haya y que desde aquí la apoyamos, como no, a muerte. Y a por ellos, que son pocos y tienen que divertirse. Y desde En Campo Aperto, pues os emplazamos a un nuevo programa que no sé cuándo será, porque el viernes que viene, ya sabes, están ahí a las navidades, los desplazamientos, la carretera, los problemas, los controles, ya sabes, no lo sé. No te garantizo que haya programa ni el viernes ni el viernes que viene. A lo mejor nos tenemos que escuchar el año que viene, ya veremos a ver. Confía en mí, igual estoy aquí el viernes que viene, al pie del cañón, y te ofrezco un En Campo Aperto distinto, pero nunca distante de ti. Sigue la línea melódica del bajo como me tienes acostumbrado y subirá tu autoestima y tu nivel cultural, no solo tuyo, sino de quien te rodee. Mientras tanto y no, besitos castos para ellas y abrazos sin roce de penes para ellos. Cuidaros mucho y abrigaros, que ahí afuera, de vez en cuando, pega un ventarrón que ni te cuento. Jimmy Fiu de Miro os desea a todos que seáis lo más malo que podáis y lo más libres que os dejen. Nos escuchamos cuando sea. Agur, arrivederci, chao.